al ministro de Economía, Rodrigo, de ese Rodrigazo maldito, que es donde arranca el plan económico que va a profundizar y va a planificar Martínez de Hoz en el 76. Bueno, da cuenta de la guerra fratricida en Argentina. De hecho, cuando uno piensa en la dictadura militar, en realidad los militares fueron juzgados, pero los grupos económicos no. La embajada norteamericana sigue operando. ¿Quién planificó el plan Cóndor? Los gringos. Entonces, por eso el antimilitarismo hay que discutirlo y hay que poder dar una vuelta de página, porque ya después del proceso de memoria, verdad y justicia, bueno, nosotros que hemos sido adolescentes y en tantos recitales hemos saltado y gritado el que nos salta es militar, bueno, en realidad la Argentina necesita de fuerzas armadas democráticas encuadradas en un proceso de defensa de la soberanía. Digo, esta es la patria de San Martín, de Juan Manuel de Rosas, de Mosconi. De Perón. Todos militares. Entonces, me parece que hay que poder empezar a discutir estos temas y dar cuenta que Bernie, porque arranqué la charla con Bernie, ¿Bernie qué representa? ¿No? Representa ese peronismo de derecha que yo creo que atrasa, porque en realidad el chabón se para desde ese concepto. Bueno, después dice que la jefa es Cristina, ¿no? Que sería Montonera. Bueno, en realidad, ni una cosa ni la otra. Movimiento Nacional. Que, ¿sabes que me quedé pensando con el bolerito que pusiste que decía patriota? Sí, patriota. Bien. Exacto. Quería hacer un comentario del bolerito. Quizás viene a cuento, ¿no? Porque, bueno, recibí algunos comentarios ahí. Le mando un saludo muy grande a Mario Sadra, que le gustó el bolerito. Yo les dije que era de alto contenido ideológico. Pero por ahí queda, viste, que Cuba y Puerto Rico son dos islas que viven en espejo de alguna manera. Claro. Porque incluso las banderas, es la misma bandera invertida, la de Cuba y la de Puerto Rico. Uno es el país libre, soberano y socialista. El otro, Puerto Rico, una semicolonia o una colonia directamente colonia, de Estados Unidos. Y entonces a uno le queda, o sea, siempre, como te digo, laburaban en espejo, incluso ideológicamente, están muy cerca. Digo, entonces, viste que acá Daniel Santos en su bolero decía: no creo en la izquierda ni en el comunismo, tampoco creo en la derecha, yo estoy por la cuestión de independentista y patriota, ¿no? La liberación de mi pueblo. Entonces a uno por ahí le quedaba la idea de, bueno, estando tan cerca de Cuba, este le estaba tirando a Fidel, ¿no? Bueno, hay que decir que vivió en Cuba Daniel Santos. De hecho, estuvo preso en Cuba antes de la revolución, no solo en Cuba, también en República Dominicana, estuvo preso en varios lados. Digo, el cantor de boleros romántico, ¿no? Vida, tenía una actividad política muy fuerte. En algunos casos igual estuvo preso por posesión de marihuana, para la cual dice que tenía receta médica. Mirá que adelantado el tipo. De todo modo, lo encanaron. Pero lo interesante es que con la Sonora Matancera, que es obviamente de Matanzas, Cuba, él grabó unos cuantos temas y uno de ellos se llama Sierra Maestra. Bueno, gustó tanto el tema, que era un tema patriótico cubano, que Fidel lo retoma como himno del movimiento 26 de julio. Digo, para ver cómo el país comunista, que muchas veces de la propaganda imperial nos vende, ¿no? ¿Cómo es? El último reducto socialista, ¿viste? Se vendía en el momento de la caída del muro de Berlín. Era: visite Cuba, que es el bicho raro de este mundo. En realidad comenzó, digamos, siendo, y todavía lo es, un proyecto nacional cubano, ¿no? Claro. Una cuestión patriótica en un sentido político y económico. Por eso cuando se habla de Venezuela, uno no puede trasladarlo a la Argentina. Ahora, los venezolanos encontraron un camino patriota, un camino de pensar en los intereses nacionales y de las mayorías. Hay que decir siempre que en Cuba no hay persona que no tenga dónde vivir, que no tenga qué comer, digamos, y acá en la Argentina, tan rico que es nuestro país, tenemos esos problemas. Digo, con todo lo que le falta a Cuba, históricamente, porque en realidad no tienen el petróleo que tiene la Argentina, la minería que tiene la Argentina, la pampa húmeda que tiene la Argentina. Incluso te diría los mares de la Argentina, porque también el Mar del Sur es un mar muy, muy rico, el mar argentino. Bueno, lo escuchaste a Barcesat el día lunes, el cálculo que hacen en el sur, él lo reponía, porque es un compañero, Eduardo Barcesat, que está muy en línea con los malvineros en Tierra del Fuego. Y hay un cálculo que dice, la pesca de los últimos 30 años después de la guerra hubiesen hecho, hubiesen pagado la deuda externa argentina. Uh-huh. La pesca, que es una pesca ilegal, ¿no? Que ahora se sacó una ley para aumentar las multas, pero bueno, lo que hay que hacer ahí es tener barcos argentinos que exploten, o sea, que haya más capitales nacionales, uh-huh, y si no los hacen los privados, que los haga el Estado. 9 y 20, Manu Rivas, para comunicarse con La Gráfica, ¿cómo lo hacen? Lo pueden hacer, lo pueden hacer vía WhatsApp al 11 50 12 3589. Lo repito para que tomen nota, estés donde estés en el territorio nacional, 11 50 12 3589, WhatsApp de Radio Gráfica. Y te comento, sí, decime, Luca. Acá Pablo Rodríguez, opina, el docente, el profe del barrio La Boca, dice, fuera Acuña, por Soledad Acuña, uh-huh, ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, cínica, igual que Larreta, nunca cumplen nada, no pagan el aumento y quieren exponer a los niños y familias a toda costa por marketing y no dan el brazo a torcer. Bueno, esto lo dice porque una de las noticias del día es que va a presentar un nuevo protocolo la Ciudad de Buenos Aires para que las escuelas de los pibes y pibas pobres, por ejemplo acá en el barrio La Boca y también Barracas, uh-huh, den clase en las plazas. Sí. Bueno, lo que me dicen desde el Ministerio de Educación de Nación es que las netbooks las va a poner Nación, o sea, uh-huh, las computadoras las va a poner Nación. Se habla de 6.500 estudiantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que tiene el presupuesto más grande del país. Tal cual, tal cual. Y lo tiene que poner el gobierno nacional. Digo, justo estamos en debate de coparticipación, que también otro dato, que se va a llevar la discusión al Congreso, uh-huh, que fue lo que nos adelantó Barcesat, que ayer ya se anunció públicamente. El gobierno dice, ¿querés judicializar la reta? Bueno, que lo discuta el Congreso. Claro. Da tus razones en el Congreso, cuando ya el gobierno argentino de Alberto Fernández tiene el respaldo de 19 provincias, que dijeron, estamos de acuerdo, pero también va empujando a las provincias. Uh-huh. Por eso hay que discutir, quizá, digo yo, esto es lo que charlábamos con Barcesat, una nueva ley de coparticipación que reemplace la del año 88. Mirá qué, uh-huh, qué lejos que quedó en el tiempo. Así que bueno, tema escuelas en la Ciudad de Buenos Aires, sigue el debate. Pero sí vamos, Manu, con el sorteo, ¿no? Tenemos sorteo, como todas las semanas, este viernes en las tiras institucionales de Radio Gráfica. Vamos a estar anunciando ganadores, ganadoras. Lo cierto es que podés entrar en www.radiografica.org.ar y hacer clic en Radio Gráfica te necesita, sumate. Estamos hablando de la comunidad radiográfica, de la cual los sorteos vendrían a ser como un beneficio, ¿no?, al que uno accede participando en lo que es la comunidad radiográfica para el sostenimiento material de este medio, el sostenimiento económico. Podés aportar desde 150 pesos para acceder a los regalos de la economía popular. Esta semana Radio Gráfica sortea una porción de canelones compañeros del barco operativo Lo de Néstor. Para. Canelones compañeros. Compañeros, sí, vienen con los dedos en B. 2 litros de cerveza artesanal Tanselmo. No la he probado todavía. Cada miércoles acá me da como una sed mientras leo esto. Y por si fuera poco, también vamos a estar sorteando un libro a elección de Editorial Sicus. Si sos parte de la comunidad, envía un mensaje al 11 50 12 3589 hasta este viernes 18 de septiembre. Yo ya mandé por WhatsApp, ya estamos anotando gente. Bien. Pero lo cierto es que si no salís sorteado, de todos modos tenés 10% de descuento para oyentes de Radio Gráfica en Barco Operativo Lo de Néstor, Cervecería Tanselmo y también Sicus, Libros para la Integración. ¿Qué te parece, Luca? Espectacular, ¿eh? Así que para anotarse, 15 50 12 35 89, recuerden que tienen que ser parte de la comunidad radiográfica. Y vamos con el bolerito, Manu. Dale, en este caso te dije, empezamos por un bolero, pero íbamos y veníamos cortito. Un 16 de septiembre de 1810 se da en la ciudad de Dolores, México, el Grito de Dolores, donde el cura Hidalgo toca las campanas, clama por Fernando VII y dice, desconocemos la autoridad española actual. Grito, o sea, piedra fundante de la independencia mexicana. Bueno, Dolores se pasó a llamar a partir de ese momento Dolores Hidalgo, ¿no? La ciudad de Dolores Hidalgo. El nombre completo es muy interesante porque es Dolores Hidalgo, cuna de la independencia mexicana. Ese es el nombre de... Me encantan los mexicanos, que además, dicho sea de paso, es el país de donde salió el Granma para Cuba, o es el país donde muy amablemente acogieron a tantos refugiados argentinos por las cuestiones de la violencia política, ¿no? El exilio. Pero que, ¿cómo le ponemos? Y vamos a ponerle todo, completo. nombre, segundo nombre y los dos apellidos, ¿eh? Muy bien. Así que vamos a escuchar, viste que en México hay mucho bolero, mucha ranchera también, y mucho bolero ranchera. Hoy nos vamos con un... perdón, no nos vamos. Seguimos con una rancherita. Queda todavía el programa, ¿eh? En este caso, José Alfredo Jiménez, que adivina de dónde es. De Dolores Hidalgo, Guanajuato, México. Vamos a escucharlo con una de sus composiciones y además en su interpretación. El tema se llama Que te vaya bonito. Ojalá que te vaya bonito. Ojalá que se acaben tus penas. Que te digan que yo ya no existo y conozcas personas más buenas. Que te den lo que no pude darte, aunque yo te haya dado de todo. Nunca más volveré a molestarte. Te adoré, te perdí, ya ni modo. Las cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. ¿Cuántas luces dejaste encendidas? Y yo no sé cómo voy a apagarlas. Amor, que te vaya bonito, amor. Ojalá que mi amor no te duela y te olvides de mí para siempre. Que se llenen de sangre tus venas y te vista la vida de suerte. Yo no sé si tu ausencia me mate, aunque tengo mi pecho de acero. Pero nadie me llame cobarde sin saber hasta dónde la quiero. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas. Yo no sé cómo voy a apagarlas. Ojalá que te vaya bonito. José Alfredo Jiménez, ¿eh? Aquí en Punto de Partida. Sí, señor. En Radiográfica. Y le damos la bienvenida a Esteban Magnani, como todos los miércoles. ¿Cómo le va, cumpa? Muy buenos días, ¿cómo están por ahí? Bien, bien, bien. Bueno, los boleros ahora va notando, ¿no? José Alfredo Jiménez, ya sabe. Sí, sí, sí, sí. Estaba complicado la escucha por internet, se me cortaba mucho, ¿eh? ¿Sí? Sí, no sé si soy yo o sos vos. O soy yo. O ese... La prestataria vio que ahora, con el tema de que congelaron las tarifas, están... No pueden invertir ahora. Ahora no pueden invertir. Estaban invirtiendo como locos y clavaron las guampas y dejaron de invertir ahora. No hay seguridad jurídica en este país. No hay seguridad jurídica, es así. Usted lo dijo, doctor. Bueno, ¿por dónde va hoy, Magnani? Sí, a pedido de la producción del programa, vamos a hablar un poquito del ransomware que atacó a la Dirección Nacional de Migraciones y capturó información. ¿Vamos por partes? Dale, como dijo Jack. Dale. Mira, el ransomware se hizo famoso hace, ¿qué fue? 4 o 5 años, sí. Con el WannaCry, ¿te acordás del WannaCry? Básicamente, como la mayoría de los virus, entran por un error humano, ¿sí? Te mandan un mail que puede decir, mirá las increíbles fotos de tal persona, o desde el mail de un compañero, por ejemplo, te dicen, che, te mando este Excel para que me aconsejes. Entonces uno va y abre eso, que cree que es un Excel, obviamente no lo es, suele ser un ejecutable, que se mete en tu computadora. Eso es como cualquier malware, como cualquier virus conocido. La diferencia es que este lo que hace es pedir un rescate. Ransom en inglés es rescate. ¿Un rescate de qué? Un rescate de tu propia información, porque en general lo que hace es encriptar tu información, es decir, te la vuelve inaccesible a menos que tengas una clave para desencriptarla, y te manda te lleva un mensaje que te dice que tenés que depositar generalmente un par de bitcoins, que ahora creo que estaban en algo así como $15,000, no sé, cada bitcoin una cosa así, te pide algunos bitcoins para mandarte la clave de desencriptación. Lo que ocurrió es que hay una nueva cepa de este virus que se ha modernizado y llegó a varias empresas, digamos, la Dirección Nacional de Inmigraciones es solo una, por lo que me contaban, atacó en MAPFRE, atacó en el Banco Nacional de Chile, atacó a Telecom, y la Universidad de California, por ejemplo, leía, pagó $1,000,000 para volver a acceder a su información, porque lo que puede ocurrir es que si te encriptan carpetas que son vitales para el funcionamiento de tu sistema, directamente te paraliza. Vos no podés montar todo el sistema nuevamente. En el caso de la Dirección Nacional de Migraciones, por lo que me dijeron,